Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Con información histórica, anecdótica y científica, el ingeniero Freddy Picoita, coordinador en el Museo del Observatorio Astronómico de Quito, visitó el programa Cultura en Acción. Invitó al público a ser parte de la última conferencia científica que realizan este jueves 8 de diciembre en la Escuela Politécnica Nacional. La última conferencia que se va a realizar de este año, justo es el día de mañana, y va a ser dictada por el doctor Erickson López. Es una gran oportunidad para conocer de primera mano. Es el día de mañana, va a ser a las 11 de la mañana en el hemiciclo politécnico. Esto queda dentro del campus de la Escuela Politécnica Nacional. Es gratuita, al igual que todas las conferencias. Se va a discutir sobre si es que ha fallado la teoría de la relatividad de Einstein. El Observatorio Astronómico de Quito, creado en 1873, tiene 143 años y es el único de Ecuador y el segundo más antiguo de Sudamérica. Su edificio, ubicado en el centro del Parque Alameda, contiene aparatos de sismografía y cartografía. Su torre posee uno de los telescopios más antiguos del país, que actualmente aún funciona para observaciones nocturnas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.